Gucci, yo te la puse en Gucci. Yo solo se lo pongo, ella me dice Gucci. Ya lo oído, vente Gucci, Gucci. Tú en McDonald's, el bicarro y yo en la dieta el sushi. Tú la tenis en Lodi, con el Mercedes en Henty. Siempre perfulo que nunca pa' la Fendi. Y yo que soy un perro le va. Cuidado que si la subo, te la pongo tending. Oh, yo construyo todas las vías como Bob. Y el boss, con dos pistolas siempre como Robocop. Que te puso a bellar, perreo sucio en la pared. Sin pensarlo me pegué a tu cuerpo. Baby, me pones mal. Yo aquella noche te besé. Baby, hagámoslo otra vez. Mira, bebé, llegó tu pistolero y sabes a lo que me refiero. Ponte algo ligero, yo quiero y me muero ver mover ese trasero. Cuéntale.

party, hands in the air right now. Yo solo sé que montaron. tequila para mí. Sensation Live. ¡Vamos arriba! ¡Sube, sube, sube, sube, sube, sube! ¡3, 2, 1, go! Summer 24. Vamos. Sol en Miami, Orlando, Tampa, en the Florida Keys, Los Cayos. Worldwide, la música app. Memorial Day Weekend Celebration con Alex Sensation. Viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berro. Queda hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Put 'em up, put 'em up, put 'em up, put 'em up. And they stay there, and they say yeah. It's your birthday, it's your birthday. Bad, bad contest, you in first place. You in first place, you in first place. Bad, bad contest, you in first place. First, gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, get crazy. Y'all don't know that, don't phase. And as we go, 0 for 82. When I look at you like you a gravy. Ball so hard, where? We ain't even Popey here. Ball so hard, since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm LIBO, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, game six. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. Ball so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You being passed, get passed up too. Ball so hard, let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, gold models, spilling ace on my sick J's. Ball so hard, behave. Just might let you meet gay. Shot towns, D Rose, moving the next BK. Ball so hard, my brothers wanna find me. That's great. That's great. Craig. Don't stop, pop the don't stop, pop the pop the pop the don't stop, drop the pop the don't stop. What you twerking, bounce it, don't pop. Champagne ain't no face, ain't no name. Drop the don't stop, drop the don't stop. What you twerking, bounce it, bounce. What you twerking, bounce it. Mami, tú y yo somos iguales, pero con esto no me comparen. No, por favor, no me comparen. Que ustedes saben ya que no soy normal. Tú sabes que no. No, ay, por eso le m las dos a la vez. Una en cuatro, la otra al revés. Me escucha desde dile y pa' que le dé. Juntas son un 20, porque las dos son un 10. Yo no aclaro dudas, piensa lo que tú quieras. Que me odie el que me odie, que me quiera el que me quiera. Días sin dormir, mira las ojeras. No llamen pa'l queja, que yo no soy ojeda. Pero el lloriqueo. Ey, ey, las bebecitas están pidiendo maleanteo. Yo tengo y chila, cristiano, estos ritmos los pateo. Cuando en la uni, cuando en las páginas de Mateo. Ay, ay, ay. La nueva religión, la bebecita en la misa. Pa' que me ver, pa' la toya en toda la sisa. Yo soy caballo, paso fino, ando sin prisa. Saco un tema y todo se frisa. Tú sabes. Pegado en la calle y TikTok, top, haciendo donitas en la mecha que en blog, blog. Tendo capón y yo también soy un. Haciendo Oli, Tony Hawk, Hawk. Tirando de media cancha, Trey Young en los Hawk, Hawk. Se le acabó el choc, cloc, cloc. Le pasé por encima en la Cybertruck, truck. ¿Por qué? Ey, esta es perra, aquí nadie para en los pares. No, son paquetes curidí. Esta carita de bella, sé que se me. Mami, tíos son iguales, pero con esto. Quieres por la cosita, por fuera se te ve bonita. Tengo lo que te pone a gris. Ay, déjate el pantalón, que el panteonita se te quita. Yo sé que tú eres malito, y te ve en hambre chiquito. Ay, ay, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi. Para ti, Lupita. Ay, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi. Mami, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Hey, Lupi, que fi, dame cinturí. Que fi, dame cinturí. Que fi, dame cinturí. Ay, deja tu frescura, mami, ven y dame cintura. Pa' que se vaya la rechura. Si te digo todo, recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido. Y yo más que tú, que soy bandido. Tú atrás de mi comarido. Ahora el ego y eso suena chido. Y tú di que prima es loca. Ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas. No digas nada que hoy se choca. Lupita, sí que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, yeah, ay, yeah. Ay, Lupita. Que sí, dame cinturita. Sí que sí, dame cinturita. Sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita.